Y otra vez, el perfume de tu flor. ¡La Rosa! Talento y trayectoria hicieron crecer para vos este nuevo grupo que va a sorprenderte. Aquí está La Rosa. ¿Dónde estás? No te vi más. Mi corazón a ti te lo entregué. Y con mi amor, ¿eso qué harás? Yo sé que nunca te olvidaré. ¿Dónde estás? No te vi más. Así esta vida que voy a hacer. Me enamoré, pero quizás si un día regresas te perdonaré. Franco Arroyo, ex cantante de Los Gorillaz, junto a otros músicos de gran trayectoria, cultivaron este nuevo estilo para regalarnos a todos La Rosa. Yo te vi, te vi. Yo te vi para siempre. Hoy canto con sabor y se lo digo a la gente. Y yo te vi, te vi. Yo te vi para siempre. Y bailo sin parar con este ritmo caliente. Combinaciones bailables, divertidas y exquisitas garantizan el éxito que seguramente perfumará radios, bailes, disquerías y corazones. La Rosa. Te doy mi corazón, te doy mi vida, porque eres mi pasión. Experiencia y personalidad hacen que se abra con todo un flor de grupo, La Rosa. Olé, olé, no te enamores. Olé, olé, no te ilusiones. Olé, olé, no te enamores. Porque esa chica te va a enloquecer. Olé, olé, no te enamores. Olé, olé, no te ilusiones. Ven y bailemos, tomemos un trago. Porque esa chica yo sé ya fue. Si se fue, no importa, ¿eh? ¡Sigue! ¡Oh! Y otra vez, el perfume de tu flor. ¡La Rosa! No te lo pierdas. Descubrí y regálate La Rosa. Sin espinas y con mucho ritmo. ¿Dónde estás? No te vi más. Mi corazón te lo entregué. Y con mi amor, ¿qué es lo que harás? Yo sé que nunca te olvidaré. ¿Dónde estás? No te vi más. Así es la vida que voy a hacer. Me enamoré, pero quizás si un día regresas te perdonaré. ¿Dónde estás? No te vi más. ¿Dónde estás?